En la práctica 4 de la asignatura de Gestión de Bases de Datos y Archivos Audiovisuales tratamos el tema de la analítica social. En la práctica hemos buscado las estadísticas de nuestro blog para comprobar la cantidad de visitantes que tiene y la frecuencia con la que es visitado. En la primera captura se muestra el total de visitas semanales que el blog tiene desde el comienzo. En la segunda, la imagen muestra el lugar de procedencia de las visitas. En nuestro caso, todas son en España. La tercera captura recoge la cantidad de veces que cada post o entrada ha sido visitado para conocer cuál es el más popular. En el cuarto, vemos las entradas al enlace entrantes que han permitido acceder al blog. Son 20 y Twitter. En el quinto lugar, la captura muestra los enlaces salientes de nuestro blog hacia otras páginas. Y por último, recoge las palabras claves que han sido utilizadas para buscar nuestro blog. Pero en este caso no hay ninguna. Aparte de todas estas, WordPress facilita otras estadísticas como datos de último trimestre, del último mes, últimos 7 días, de ayer y de hoy.